tanto que sabes de qué querés bailar. De disco a disco. La mejor manera de cargar las pilas para enfrentar la depresión dominguera. Todos los sábados, a las 6 de la tarde, tu living es una gran pista de baile. De disco a disco. Y a bailar, que es gratis. El sábado 18 de julio, Energy es Revolution. La marca registrada número uno de la Argentina presenta su primera fiesta Energy del año. Energy Revolution. DJs en vivo. Desde New York, USA, Eric Morillo. También desde los Estados Unidos de Norteamérica, con Ben Moggi. La presencia de las bandejas de DJ Dero, DJ Aldo Haidas, Jorge Kichilú, DJ Dico, Juan Prayo, Iscarna Tintoré, Mónica Kichilú, Javier Lameiro, DJ Cristian Milosevi, Club Rayo, Tecno Live, Redder, Audio Perú, Hollywood Nunca Aprenderá y los mejores DJs de la Argentina. Además, Energy BMG se presentan Energy Revolution. El compilado mezclado por Aldo Haidar. El sábado 18 de julio en Parque Sarmiento. Energy Revolution. Sesión 1. Imperdible. El sábado 18 de julio en Parque Sarmiento. Energy es Energy Revolution. En transmisión satelital para toda la Argentina y continente sudamericano. Energy Revolution. El acontecimiento del año en Parque Sarmiento. En entradas anticipadas en Energy. Suipacha 414, tercer piso, Capital. Shopping Hagen, Florida 537, Galería Jardín, primer subsuelo, Capital. Y Avenida Rivadavia 14048, Galería La Estrada, Ramos Mejía. Y telefónicamente con Entrada Plus 317-1010. Energy Revolution. En la calle y en la escuela, peor que... Habana Rave en el complejo Coyote de Flores. Con DJ Dro, Diego Cid, Urban Group, DJ Walker, Juan Prior, Tecno Live Redder, Frecuencia Infinita y Viner Group. Rave Zone en el complejo Coyote de Flores. Rivadavia, 7943. Flores. DJ time. There's DJ time. And it goes a little something like this. Revista Remix lanza su nuevo disco. Remix 4 in the mix. 21 hits enganchados por las manos maestras de DJ Dro. Para no parar de bailar. Incluye los mega hits. Free por Ultranate. La versión de You Make Me Feel por Byron Stingley. Cajol. Puncher. Café del Mar. Show Me Something Special. On the Run por The Boss. Y contiene el himno dance Calling Earth por Inde Reuter. Remix 4 en cassettes y compactos. Obviamente, Oíd Mortales. Conseguilo en Musimundo. Si querés vivir un miércoles explosivo, detona tu cuerpo en Natal y Discotec. Vista Energy en San Miguel. Miércoles 8 de julio, Vista Energy en Nandai. Avenida Mitre 1984, San Miguel. Oíd Mortales presenta el disco invierno 1998. Incluye los mega hits Found the Cure por Ultranate. Wind Up Your Body, el nuevo tema de David Morales. El tema revelación Larali Larará. It's Rainy Man por Martha Walsh y RuPaul. We Want Some Pussy por Jason Nevin. Carnaval, mi amor. Carnaval, mi amor por Banda Isabel versus El Cubano. God Bang por los Bang Yankees. Where Do We Go por Juan The Project. La banda de sonido del programa dance número uno de la Argentina. DJ Time, acto 1, en un compacto doble al precio de uno. Contiene el himno del DJ Time, Color Inside, Remix. Grecia 2000. Groovy 69. Loving Loop con Start to Party. The Love Head con Scream. DJ Joe Relax. Fobia. Usura. Concentration 2. DJ The Crow. Object One. Y la revelación tecno argentina del año. Redder con Relaxing. DJ Time Acto 1. Mixer by Billy Group. DJ Time. Solo en compactos y cassettes. Got the Records. Adquirilo en Musimundo. El sábado 18 de julio, Energy es Revolution. La marca registrada número uno de la Argentina presenta su primera fiesta Energy del año. Energy Revolution. DJs en vivo desde New York, USA, El Morillo. También desde los Estados Unidos de Norteamérica, Cultivate Emoji. La presencia de las bandejas de DJ Dero, DJ Aldo Haidas, Jorge Kishilu, DJ Dico, Juan Prayo, Iscarla Tintoré, Mónica Kishilu, Javier Lameiro, DJ Cristian Milosevi, Club Rayo, Tecno Live, Redder, Audio Perú, Hollywood Nunca Aprenderá y los mejores DJs de la Argentina. Además, Energy BMG se presenta en Energy Revolution. El compilado mezclado por Aldo Haidar. El sábado 18 de julio en Parque Sarmiento. Energy Revolution. Sesión 1. Imperdible.